sola sin zapato, otros que van de rodilla y al subir llegan sangrando. Hay quien dice que la fe la demuestran ayunando, otros que van a la misa y suben la loma en carro. ¡Ay, a la loma de la cruz! Suavecito, mueve la pollera, mami. Sostienen a la loma por debajo un socavón que ya casi se desploma. Y a la loma de la cruz va todo el mundo. A la loma de la cruz van todo el año. A la loma de la cruz a adorar las cruces. A la loma de la cruz el 3 de mayo. ¡Se me!